Tenemos un ratito para hablar con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana. Luciano, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo estás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, todo bien. Gracias por atendernos un rato. Buenísimo que podamos hablar y sobre todo porque han pasado algunas cosas. Y recién venía pensando, bueno, cómo arrancamos después de un tiempo que no hemos hablado de algunos temas. Me gustaría ir por lo general y después lo particular. La presentación del presupuesto. Bueno, Santa Rosa va a tener presupuesto en 2026. Ayer se conoció esta cifra bastante importante, pero contanos vos cómo se conformó este presupuesto para el año que viene. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos, muy conformes. Estamos presentando en el día de hoy el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2026, que lo vamos a elevar para su tratamiento al Consejo Deliberante. Entiendo que a partir ya de la semana que viene o la otra, los concejales y concejalas van a estar con el tratamiento del presupuesto de la tarifaria. Es un presupuesto, como te decía, que nos deja muy conformes porque, bueno, hemos podido plasmar un poco las líneas, si bien obviamente como todo presupuesto tiene cierto grado de incertidumbre de lo que pueda suceder a nivel central, la verdad que es un presupuesto sin déficit, con con la incorporación de 2.000 millones de pesos de superávit de ejercicios anteriores, producto de una administración ordenada, financiera que venimos haciendo dentro del municipio. Nosotros venimos trabajando muchísimo en el ordenamiento del gasto, en la incorporación de recursos. La verdad que es un trabajo arduo, cotidiano, a veces silencioso. Muchas veces la Secretaría de Hacienda, que lleva adelante esta tarea, lo hace de manera silenciosa. Y obviamente todos los secretarios y secretarias de la municipalidad, que con el cuidado de los recursos municipales y la administración municipal eficiente, nos permite poder hacer frente a las distintas a los distintos servicios y a las distintas tareas que tenemos cotidianamente. Presentamos así un presupuesto que es un 42% más grande de aumento con respecto al presupuesto 2025. Las cifras sí son más de 100.000 millones, son 100.065 millones de pesos. La verdad que es un presupuesto que conforma las expectativas y, como te decía, tiene esta incorporación o esta novedad de incorporación de este superávit que venimos ejerciendo del ejercicio anterior, y eso nos va a permitir hacer una serie de obras en la ciudad y poder armar un plan de obras de distinto tipo, obras de embellecimiento, obras de saneamiento urbano. O sea, es que Santa Rosa seguimos peleando cotidianamente para tratar de mejorar cada uno de los rincones. Eso se ve cuando uno transita la ciudad de Santa Rosa. Así que estamos muy conformes con ello. Tenemos muchísima tarea en el 2026 por delante, pero vamos a tener, si todo anda bien, un presupuesto que acompañe esas necesidades básicas. Bien, uno imagina que un porcentaje importante se va a ir para sueldos, para pagar al personal, pero también uno se pregunta en este contexto, Luciano, ¿cuánto se va a destinar para obras? Digo, porque en estos últimos años, sobre todo tu última gestión, esta última gestión que estamos transitando, se hicieron muchas obras en Santa Rosa con fondos municipales. De ese presupuesto que se presenta hoy y se va a tratar en unos días, ¿cuánto para obras se va a destinar o se está destinando? Bueno, en principio hay más de 2.000 millones de obras específicas. Después cada uno de los entes, por ejemplo el ente de la planta de asfalto, tiene su presupuesto aparte, claro. El ENSU tiene su presupuesto aparte, hay distintos tipos de obritas por administración. Pero hay una serie de obras previstas ya, que son la ampliación de la red de desagües de Villa Germinal, que tenemos una deuda allí con los vecinos, es decir, vecinos que no tienen cloaca, que van a tener cloacas o buena parte, vamos a empezar a cumplir con eso. Lo he anunciado hace un tiempito, vamos a pavimentar todo el barrio Aquiles Regazzoli, vamos a hacer una obra que a nosotros nos llenó de satisfacción y más que a nosotros, yo creo que fue adoptada por la ciudadanía de una manera muy evidente y que hoy es un clásico ya de la ciudad de Santa Rosa, como es el Parque Lineal. Se va a ampliar el Parque Lineal, vamos a hacer la segunda etapa. Nosotros habíamos dicho que íbamos a tener el parque lineal más largo de la Argentina y en eso trabajamos, así que va a llegar hasta la Avenida Belgrano, desde donde hoy finaliza hasta la Avenida Belgrano, así que son tres cuadras más, ¿no? Por lo menos tres cuadras más. Dos cuadras y media más, claro. Sí, son 250 metros más o menos de parquización en ese sentido. Eso en cuanto a parque, pero también tenemos parquización del otro lado con el paseo de food truck y con distintas ideas que se vienen desarrollando. Después, bueno, va a haber obras de pavimentación y de bacheo a través, como te decía, la planta de asfalto, va a haber, hay una ampliación de redes de agua y de cloaca en distintas zonas. Hay un está incorporado el estudio de un proyecto para ampliar la red de agua potable en una zona que también nos pedían los vecinos y que obviamente esto es el estudio proyectual, digamos, pues eso va a arrojar una obra y veremos a ver qué podemos hacer con ello, que es en la zona del barrio El Faro, Los Hornos, Colonos Pampeanos, vos conocés bien el reclamo vecinal en esa zona. También, viste que estamos muy próximos a inaugurar... Y Los Hornos también, ¿no? ¿Incluye Los Hornos también? Sí, sí, el barrio El Faro, Los Hornos, Colonos Pampeanos, vamos a incorporar toda esa parte para poder estudiar bien a ver cómo hacemos para poder brindar agua en esa zona, agua potable. Después estamos muy próximos a inaugurar, dentro de un par de semanas estaríamos inaugurando la laguna Don Tomás o la pileta de la laguna en la refacción integral del natatorio y también toda una zona de esparcimiento en la isla del Mangrullo con hidropedales. Bueno, está quedando muy bonito y también se van a reubicar, está contemplado en el presupuesto, la zona de parrillas de la laguna, vos viste que también se está haciendo la avenida Juana Zurduy, entonces vamos a trasladar la zona de parrillas hacia otro sector de la laguna y vamos a armar un área de servicios para motorhomes y para casillas rodantes que nos venían pidiendo como un pedido especial de muchos sectores que utilizan nuestra ciudad como paraje intermedio en sus viajes, así que ahí hay otra obra. ¿Para qué zona se van a correr esa parte? Se va a trasladar para la zona más cercana a la zona de la estancia La Malvina, o sea, del otro lado de la laguna. Ah, bien, ahí va a haber una zona de camping o de más que de camping, de parrillas y un mejoramiento de toda esa zona. Así que vamos a trabajar sobre... Después también está incorporado que hay un recurso específico, una plaza sustentable, que es un pedido vecinal, que un proyecto de los vecinos del barrio Nueva Vista que me trajeron, que yo me reuní, tomé compromiso con ellos para poder mejorar la plaza del barrio, como lo venimos haciendo con cientos o decenas de plazas en la ciudad. Así que, bueno, hay, como ves, hay muchas obras de infraestructura, obras de pavimento, de cloaca, de agua, pero también obras que ponen a Santa Rosa en una... en una escala superior, como te decía, lo del parque lineal o el mejoramiento del espacio público, que está probadísimo que los santarroceños y santarroceñas, y los pampeanos en general, porque siempre decimos que Santa Rosa tiene esa característica de que viene muchísima gente de toda nuestra provincia, lo disfrutan, digamos. Y bueno, eso es lo que intentaremos en este 2026. Pero vas a ver mucho movimiento durante 2026, en cuanto a obra pública, esa es la característica que tiene este presupuesto. Bueno, buenísimo, la verdad que no solamente nosotros lo vamos a ver, sino también todos los santarroceños y santarroceñas. Mientras estamos hablando con el intendente Luciano Di Napoli, nos llegan algunos mensajes de vecinos, te trasladamos a algunos como para ver si hay alguna respuesta. Justo recién hablabas del barrio Nueva Vista, preguntan acá, preguntale a Luciano si van a faltar la Telén desde Utracán a Balbín. Bueno, te ponen puntualmente lo que quieren asfaltar, a ver. Es un lindo proyecto, lo tenemos proyectado, vos sabés, pero la verdad es que es una obra que hoy al menos no podemos asegurarla. Uh-huh. Nos permitiría al desarrollo de la ciudad una obra de mucha importancia, porque sería salir de la Avenida Perón o buscar una vía paralela a la Avenida Perón del lado de la calle Telén. Lo hemos hecho desde Utracán, digamos, desde la rotonda del supermercado para adentro. Sí. Lo que propone el vecino es una rotonda antes y realmente está muy buena la idea y lo hemos estudiado. Ojalá que se pueda concretar. Hay un proyecto, nosotros, entonces. Sí, nosotros el proyecto está hecho, pero nosotros destinamos en este ejercicio presupuestario, por eso te lo nombré, está de hecho como un ítem específico, de un monto de ampliación de red de asfalto, de repavimentación, así que después a lo largo del año seguramente se irán destinando, más allá de estas cuestiones puntuales que te estoy diciendo del barrio Aquiles Regazzoli o algunas cuestiones que ya están definidas, porque además, obviamente, también la planta de asfalto se tiene que dedicar y la Dirección de Vialidad a hacer las reparaciones necesarias que cotidianamente hacemos. Bien, perfecto. Te traslado a otro, pero a otro lugar de Santa Rosa, que es el sureste. Dice una vecina, nos prometió Luciano que nos iba a parquizar la calle Gaich, dice así, cerca del centro de salud. La verdad que te traslado este mensaje así como llega, sí, pero no sé bien a qué se refiere. No la conozco, pero puede ser María Eugenia. No me figura esa fotito. Porque, estuvimos trabajando con un grupo de vecinos. Bueno, en la calle Gaich, vos sabés, hemos hecho es una la zona donde estuvieron ahí limpiando un cardenal. Exactamente. Había una parte que estaba muy complicada, tomada una parte, bueno, una parte se pudo desalojar, se hizo una limpieza grande, estamos en un proceso judicial, en un litigio judicial allí, porque hay una toma también sobre ese sector, pero en la esquina también estamos trabajando en un proyecto para vecinal, digamos, que la idea es ver cómo podemos mejorar todo ese espacio verde. Es un espacio verde hermoso, lleno de caldenes, bueno, de a poquito. Bien. Santa Rosa, como te decía, es grande, tiene muchísimas necesidades. En cada punto de Santa Rosa hay un pedido y un reclamo vecinal que es absolutamente válido en la enorme mayoría de los casos. Y bueno, uno trata de hacerle frente, como lo hemos venido haciendo durante estos 6 años ya de gestión, poniendo una impronta muy fuerte en el primer tiempo que tuvo que ver con el saneamiento urbano, con tratar de mejorar el sistema de red de cloacas, que por supuesto que todavía sigue, pero que para cualquiera que transita ya sabe que hoy no es la misma situación que hace 6 años atrás. Nosotros teníamos rota la red de cloacas hasta en la Plaza San Martín, digamos. Eso se ha ido subsanando. Y en esta segunda etapa seguimos a buen ritmo haciendo obras de saneamiento, pero también de mejoramiento y de asfalto en los distintos sectores. Bien, bien, buenísimo. Bueno, te traslado a otro tema también, algo complicado, sobre todo para estos momentos y las arcas de los estados, que es pagar sueldo y aguinaldo en una situación bastante compleja, digo, porque desde Nación no llegan fondos para la provincia y no se pueden trasladar a todos los municipios de la provincia. En el caso de Santa Rosa, ¿está asegurado sueldo y aguinaldo el mismo día, que sería 22, 23 de diciembre? Nosotros, Mauro, venimos trabajando todos los años para poder cumplir, y hemos cumplido a rajatabla con la pauta salarial y con los distintos procesos. Hoy es 5 de diciembre, para el pago faltan 20 días. Sí. En principio estamos trabajando para eso y tenemos buena perspectiva, pero para ello tiene que cumplirse las entradas de coparticipación que normalmente entran y que están estipuladas que entren en el municipio. Entonces, si vos me decís hoy, yo no te puedo decir efectivamente que eso esté garantizado, seguramente lo hablaremos dentro de 2 semanas, y dentro de 2 semanas te daré la noticia, pero entiendo de que vamos a tener buenas perspectivas para que eso pase. Bien, bien, digo porque desde el gobierno provincial por lo menos dejaron trascender que algunos municipios le iban a pedir que paguen los sueldos y aguinaldos con algunos plazos fijos que tengan. Por ahora eso, más allá de que faltan algunos días, no está en el radar del municipio de Santa Roseño, ¿o sí? No, bueno, el manejo financiero de la municipalidad lo hacemos cotidianamente, digamos, obviamente que se desarman plazos fijos por alguna cadena de pago, lo hacemos para pagar a los proveedores cotidianamente, pero nosotros no hemos hablado con provincia, ni hemos pedido ningún auxilio, ni hemos ido a solicitar ninguna ayuda. Entendemos que si las cosas marchan como están estipuladas, vamos a poder hacer frente, pero bueno, obviamente de vuelta, Mauro, depende de esto, es una cuestión casi cotidiana. Paso a paso sería. Exacto, faltan cerca de 20 días o 17 días, y bueno, para en estos tiempos y para un municipio Ese es un plazo muy muy necesario. Bien, ayer estuviste en la inauguración de la décima farmacia de Amusín, en el barrio sí. del sureste, allá en creo sí. que es Rubio, Rubio Sur, ¿no? Sí, es, sí. La, es la calle. Y este viernes, no, el próximo viernes, creo, el 12, vas a estar en la inauguración de Carrefour. ¿Es así? ¿Es el 12? ¿Está confirmado eso? El 12 no tengo el horario todavía, pero sí, inaugura el 12 el supermercado. Sí, bien, sí. ¿Y qué sensaciones tenés? Digo, porque en algún momento se presentó como un buen proyecto, sobre todo pensando en los puestos de trabajo, que es lo que hoy en día más está pidiendo la gente, la verdad, las personas que dejan un trabajo o no tienen y consiguen uno, la verdad que es todo un alivio. Desde el municipio, haber dado un espaldarazo a esta empresa multinacional que prometió dar algunos puestos de trabajo, desde el municipio, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, en principio, destacar lo que me mencionabas en un comienzo con respecto a lo de Amusín. Lo dije ayer adelante de un grupo de vecinos. Rodrigo me permitió agradecerles y darles, fui a llevar la habilitación comercial, pero uh-huh. la verdad que es de destacar lo que hace Amusín, lo que hace Rodrigo Genoy, lo que hacen todos los trabajadores de Amusín, porque son muchos los servicios que prestan, lo hacen de manera de muchísima calidad. La verdad que la farmacia en esa zona fue puesta con muchísima calidad. Ojalá que les vaya muy bien, estoy seguro de que va a ser así, pero es de destacar, sobre todo porque también lo hacen, obviamente, con algún sentido comercial, pero lo hacen con algún sentido social, porque es una zona donde se necesitaba. Y nosotros, cada emprendimiento, por más chico que sea o por una multinacional, como mencionabas recién, nosotros lo festejamos porque es desarrollo del sector privado, son puestos de trabajo que se generan en nuestra ciudad, es movimiento económico que repercute también en las áreas municipales, digamos. Así que la verdad que viene muy bien. Y con respecto a lo del supermercado mayorista de Carrefour, uh-huh. Fue una decisión que en su momento acompañamos y empujamos, porque nos parecía muy importante para una ciudad capital como Santa Rosa abrir una inversión realmente millonaria para Santa Rosa, que iba a generar y que va a generar más de 100 puestos de trabajo. Son 120 puestos de trabajo directos, pero además con todo lo indirecto que eso genera. Y lo habíamos hablado con los directivos de la empresa que esto se iba a realizar medio en tiempo récord, ¿no? Incluso algunos desconfiaban de la cuestión del tiempo, decían, bueno, esto no va a ser antes de diciembre. Nosotros decíamos, en diciembre va a estar realizado. Ellos me habían asegurado que en diciembre iban a estar facturando en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, con lo que ello implica también en materia impositiva, en tiempos de extrema complicación económica, ¿no? Claro. Y bueno, y así se cumple. Arranca el 12, obviamente que he sido invitado, así que voy a acompañar, como te dije, voy a acompañar a Carrefour, pero acompaño, creo que en estos días también tengo la inauguración de un restaurante, el otro día participé de la inauguración de una heladería. Bueno, uno está tratando de acompañar, aunque sea con pequeños detalles, o como hemos acompañado a más de 2.000 emprendedores a lo largo de nuestra gestión con las entregas de créditos, digo, desde la microeconomía hasta la cuestión más macro, digamos, pero todo genera puesto de trabajo, genera movimiento económico y desarrollo para la ciudad de Santa Rosa. Bien, un tema picante es Clarín. Lo hemos hablado acá contigo en el estudio, hablando de los proyectos que había presentado Telefónica. Nosotros le decimos Clarín, bueno, porque son empresas que están vinculadas al grupo Clarín. La cosa es que pasaron cosas, diría Mauricio Macri, y se le cobró una multa a la empresa por poner algunos postes sin autorización. Pero bueno, lo que hemos visto en todo este tiempo es que han hecho cableado por todo Santa Rosa, lo han denunciado los vecinos y vecinas, y también los medios de comunicación. La cosa es que el 13 de este mes se cumple un mes del plazo que le dio el municipio para sacar los postes que se pusieron sin autorización. ¿Cómo está ese tema? Y si es que una vez que se cumple ese tiempo, el municipio va a sacar los postes que Clarín los puso sin la autorización. Sí, nosotros hemos sido muy claros a lo largo de este tiempo. Se envió un proyecto al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo pasó a archivo, no hubo ampliación. También déjame decir que no todo lo que está cableado pertenece a una ampliación. Hay sectores, ya lo hemos hablado, que recambio, que estaban siendo recambio, digamos, pero sí detectamos, como bien mencionás, zonas donde hay ampliaciones o donde hay posteo que estaba necesitaba la autorización y no la tienen, y han sido oportunamente señalados, han sido oportunamente intimados. Hay una serie de infracciones que incluso fueron multados, como mencionabas. Eso, bueno, después sigue la vía jurídica, digamos. Claro. Y también hemos detectado posterior a esas intimaciones algunas otras y están iniciándose o ya en el camino de la intimación previamente. Cuando se cumpla el plazo de que ha sido intimado, vos mencionabas el 13, la verdad que se me fue de la cabeza. Leía los otros días la resolución y estaba 13 de noviembre, bueno, 13 de diciembre sería. Bueno, ese día nosotros vamos a hacer efectiva, en caso de que no se haya cumplido, la intimación cursada, que esto era... Es un poco lo que decías vos, intimábamos a que se quiten esos postes específicos que habían sido señalados, y si en el caso de que eso no suceda, se hará cargo el municipio a costa de la empresa, digamos. Así que vamos a cumplir con lo que hemos dicho en ese sentido. Bien, o sea que en el caso de que no lo saquen en estos días, el municipio, pala en mano, sacará los postes que no estaban autorizados, sería así. Ese es el cumplimiento de la intimación que hemos cursado. Bien. Sobre los postes que han sido debidamente intimados y que han sido señalados como infraccionados. Después hay postes que no tienen infracción, digamos, ¿no? Claro. No. Los que no tienen infracción está todo bien, digamos. La cosa es que nosotros lo que hemos visto en la calle, como que la empresa avanzaba y uno casi que sin darse cuenta o irresponsablemente, por ahí mete todo en la bolsa, y también hay que sacar un poco, correr la paja, claro, del trigo, para saber bien lo que es una cosa por y la eso, otra. Por eso trato de hacer la diferenciación, que no quiere decir también de que no se siga produciendo infracciones, ¿no? Claro. Bueno, las iremos detectando, en ese caso iremos actuando de la misma manera, pero hay que recorrer el mismo camino legal, digamos. Bien. ¿Cómo tomaste la decisión que tomó el Consejo de pasar a archivo el proyecto y un poco patear la pelota para el Ejecutivo? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo ahora que tiene la decisión en mano de saber si avanza o no Clarín con este proyecto o con estos proyectos? Pero es que no, yo no lo tomo así. Para mí no patearon ninguna decisión para el Ejecutivo. El Consejo Deliberante tomó una determinación y esa determinación es la que se va a cumplir. No hay ampliación para esta empresa, no va a haber ampliación de parte del Ejecutivo tampoco, digamos, no lo tomo. Eso responde más a alguna necesidad periodística de algún sector que a esto. Los concejales hicieron lo que correspondía o lo que creyeron que correspondía, y así es donde como tenemos que actuar. Yo fui muy claro desde el inicio. Es un tema que, por tratarse de una obra pública de cantidad de posteos, digamos, no es que estábamos hablando de, no sé, 10 postes, estábamos hablando de 1000 y pico, 2000 postes, requería una autorización de parte del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo rechazó, y bueno, esa autorización está denegada, digamos. Claro. Acá en Radio Kermés hemos escuchado a concejales del oficialismo, también de la oposición, y Diego Camargo dijo acá, el concejal oficial de la oposición, que hubo una reunión entre el Ejecutivo, el Legislativo y la empresa telefónica, donde, según Camargo, dice que se comieron un churrasco y tramaron todo esto. ¿Eso sucedió o no sucedió? Te lo preguntamos puntualmente porque si no siempre nos quedamos con que uno dice una cosa, otro dice otra. Para ir a la fuente, ¿pasó o no pasó el asado? No sé qué el asado, decís vos, pero esto fue aclarado, Mauro, en su momento. Yo fui invitado, como soy invitado, mirá, hablábamos hace un rato, un momento, de lo de Amusín, de lo de Carrefour, del restaurante, la heladería. Fui invitado a comer un asado en un gremio liderado por César Montes de Oca, que tengo muy buena relación personal. Estaba Romina, por supuesto, la viceintendenta, y estaba la gente esta, donde se presentó la idea de poder ampliar la red. La respuesta fue la que te estoy dando a vos. Bueno, hay que presentar el proyecto, se tiene que pasar por el Consejo Deliberante, y si el Consejo Deliberante lo aprueba, así va a ser. ¿Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada sería? Por supuesto, pero eso fue aclarado después. El cotillón que le quiera agregar el concejal o quien sea, bueno, cada uno se hace cargo de lo que dice. Bien, bien. Un tema que quizás es un poco lejano para un municipio, pero me parece, por lo menos lo pongo en esos términos y también te invito un poco a reflexionar, es el tema Medanito, un tema que se está terminando de desarrollar, ahora se va a llamar a una licitación pública para tratar este tema que tuvo sus idas y vueltas dentro del legislativo, pero te lo planteo, Luciano, pensando en que en algún momento quizá vos querés ser gobernador de la provincia y este tema va a ser un tema porque se va a firmar un contrato por 25, 30 años para la explotación hidrocarburífera de La Pampa. ¿Lo estás siguiendo al tema? ¿Tenés algún posicionamiento o está lejano en vos? Primero aclararte, yo lo que quiero ser es un buen intendente de la ciudad de Santa Rosa. Bien, lo está haciendo. En ningún momento manifesté otra intención. Lo estoy diciendo, te lo agradezco. pero la verdad es que mi enfoque en términos personales, políticos y generales está en la ciudad de Santa Rosa y mucho tarea y mucho trabajo tengo cotidianamente. Entonces no pongamos en mi boca palabras que yo no dije. Segundo, no obviamente, como está fuera del ámbito municipal, como decías vos, por ahí a veces medio de costado, un poco lejano, a pesar de que impacta de manera directa, no estoy en el detalle de la cuestión. Lo que sí te puedo decir es que me interesaría de que el área sea explotada, digamos, o sea, que se pueda llegar a buen puerto y que haya una empresa explotando el área de vuelta, porque genera puestos de trabajo, porque genera movimiento económico y sobre todo también porque genera a los municipios, nos impacta también en un ingreso fundamental que tenemos todos los municipios de La Pampa, que son las regalías petroleras. Entonces, lo ideal sería que esté trabajando. Después, el pliego licitatorio, los detalles del pliego los desconozco porque no estoy en el tema, no soy diputado provincial y no estudié ese tema porque no me corresponde, digamos. Bien. Políticamente, ¿cómo está la relación con el gobernador? ¿Está todo bien? Sí, ¿sí? Bueno, no he estado hablando este último tiempo en términos políticos, sí hemos compartido cuestiones de gestión y demás. También es cierto que no hay, o sea, hemos pasado un tiempo de cotidianidad política, digamos, estamos muy abocados, entiendo que él en lo suyo y yo en lo mío, a la tarea cotidiana de la gestión, que es mucha, digamos, pero sí, en términos generales está todo bien, digamos. Está todo bien. Bueno, Luciano, si quedó algo por decir, más vale que te escuchamos, te preguntamos lo que nos parecía que había que preguntar, y si quedó algo por decir que no consultamos o algún anuncio que haya por estos días, te estamos escuchando. No, agradecerles como siempre el contacto, para mí es importante, estamos llegando a un fin de año complejo, pero que en la ciudad de Santa Rosa tiene muchísimo todavía por delante, tenemos infinidad de actividades que ustedes normalmente cubren y nos ayudan y nos acompañan también en la difusión, que es muy importante para poder llegar a los vecinos, desde el encendido del arbolito la semana que viene hasta empieza el Festival de Calles, que ya es un clásico en la ciudad de Santa Rosa, hasta el Deportista del Año, tenemos la reinauguración de la pileta en pocos días, con la parquización de la Laguna de Don Tomás. Entonces hay mucha actividad. Tenemos la Feria del Regalo y de los Artesanos el 18, a partir del 18 en la Plaza San Martín. Tenemos muchísima actividad en estos 20 días que quedan para la Navidad y a eso estamos abocados. Y te agradezco, como te decía, el contacto, y ojalá que nos podamos ver y que todos terminen muy bien el año, que tengamos un buen cierre de año todos. Bien, y la última que te hago, digo porque es una noticia que se conoció ayer, ¿se va a tomar la misma decisión en el municipio de achicar la jornada laboral para reducir costos como lo anunció el gobierno provincial? No, nosotros lo hemos manifestado también, nosotros vamos a seguir adelante con la tarea normal y habitual, primero porque la verdad que desconozco el detalle de los números del gobierno provincial, de por qué lo hacen o cuál es el fundamento, pero en el municipio eso es una medida que no corresponde, que creemos que entendemos que no nos sirve tampoco, que no le sirve a la ciudadanía. Acá hay servicios cotidianamente que prestar, y así que se va a trabajar con normalidad en diciembre, en enero, en febrero y durante todo el año, digamos. Bien, perfecto. Gracias de nuevo, Luciano. Bueno, saludos. Luciano Di Napoli, el intendente de la ciudad de Santa Rosa, pasó por varios temas que nos parecían interesantes consultarles, dio algunas definiciones y dijo también acá en Radio Kermés que si Clarín no saca los postes el día 13, o cuando se cumpla el tiempo que le dieron a la empresa Clarín para que saque los postes puestos sin autorización, la misma municipalidad los va a quitar. Así que en un ratito van a tener la noticia, la nota, publicada en nuestro portal www.radiokermés.com. Las 9:05.